Continuamos con nuestro estudio en la segunda epístola de San Pedro. Veremos hoy lo que toca a la época y las circunstancias con el doctor Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Una de las preguntas más comunes para el cristiano es ¿cómo vivo la vida cristiana en santidad cuando parece ser que es tan difícil hacerlo? Bien, en el estudio de hoy vamos a considerar la respuesta del apóstol Pedro a esta muy importante pregunta para todo creyente. Amable oyente, bienvenido a otra sesión de la Academia. Hoy continuamos con lo que nos resta de la lección número 20. Hemos estado enfocándonos en las epístolas del apóstol Pedro. Ya consideramos la primera epístola y ahora estamos considerando la segunda. Recordará bien que ya hemos dicho que en la segunda epístola del apóstol Pedro, el apóstol nos enseña que el conocimiento de Jesucristo nos provee todo lo necesario para que vivamos vidas santas. Con diligencia llevaremos fruto en el conocimiento de Él. Esta es la respuesta a la pregunta. Si usted, amable oyente, quiere vivir una vida más consagrada, en obediencia conforme a las Escrituras, es necesario algo singular. Es una relación con Jesucristo, un conocimiento que le proveerá todo lo necesario para la vida diaria. En esta epístola también vamos a ver que la palabra escrita, es decir, la Biblia, es más firme que una voz que podamos escuchar del cielo, como fue en el caso de la transfiguración del Señor Jesucristo. Estaremos estudiando también en esta epístola los falsos profetas y maestros que, según Pedro, niegan al soberano que les rescató y a aquellos que dejan al Señor llegan a estar peor que antes. Estaremos tratando también en esta epístola la venida del Señor Jesucristo, que es algo real e importante para guardarnos del error. Recordará, amable oyente, que en la última sesión dimos unos cuantos datos sobre el autor de la epístola. Ahora permítame dar un poquito más de información de la época y las circunstancias de esta epístola antes de entrar de lleno a los puntos principales. Por su referencia a la primera epístola, se ve que esta estaba dirigida a las mismas iglesias del Asia Menor. Como la primera señalaba muchas exhortaciones positivas, esta trata acerca de los falsos maestros y sus errores, dándonos a entender que los problemas habían desarrollado más. Es solo en esta segunda epístola que encontramos que Pedro hace referencia a su propia vejez y a la cercanía de la muerte, y por lo tanto creemos que esta carta fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo. Según hemos visto, la primera carta fue escrita con el fin de fortalecer a los cristianos en medio de sus persecuciones. Ahora, esta, la segunda, tiene por objeto ayudarles a estos cristianos en la vida cristiana, amonestándoles a que sigan fieles a pesar de los falsos maestros. Sin embargo, vemos que el error y los problemas no habían desarrollado tanto como para que el apóstol clarificara punto por punto las divergencias. El hecho era que de parte de los judíos y de los gentiles, maestros del gnosticismo se habían ya infiltrado y les querían engañar, a la vez que el gobierno empezaba también a perseguirles por cuanto no adoraban al emperador. En medio de todas estas circunstancias, el apóstol Pedro es usado por Dios para escribir estas preciosas palabras. En primer lugar, Pedro nos enseña claramente que el conocimiento de Jesucristo provee todo lo necesario para que vivamos vidas santas. En el capítulo 1, verso 1 hasta el 4, Pedro dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En estas preciosas primeras palabras de la segunda epístola, vemos claramente que Simón Pedro se reconoce como apóstol, pero a la vez manifiesta que es salvo por la fe en el Señor Jesucristo, igual como cualquier otro creyente. Como parte de la introducción, vemos que Pedro enumera algunas cosas que son nuestras por medio del conocimiento del Señor. Primeramente, él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya a través del poder divino, por cuanto nos ha llamado para esta bendición por su gloria y excelencia. Oh, querido oyente, qué importante reconocer esto en nuestra vida diaria, que todo se nos ha sido dado por nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Por todo esto, nadie entonces puede decir que es demasiado débil, o pobre, o incapacitado para glorificar a Dios a través de una vida santa y fructífera. Lo que el Señor Jesús nos ha dado incluye el poder, la sabiduría, la gracia, la protección, entre muchas otras cosas más. Todas sus preciosas y grandísimas promesas nos aseguran su obra dentro de nosotros, la cual se inició cuando nos hizo participantes de su naturaleza divina. Pedro no solamente dice que el conocimiento de Jesucristo provee todo lo necesario para que vivamos vidas santas, pero también nos da instrucciones en cómo tener fruto en el conocimiento del Señor, porque al tener fruto en este conocimiento, lograremos mejores vidas. Pedro dice que es necesario que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte para desarrollar la nueva vida que hemos recibido. Esto lo dice en el verso 5 hasta el verso 11. Si desarrollamos bien estas virtudes, nos afirmaremos y creceremos en la fe. Sin ellas, no progresaremos, sino más bien iremos para atrás. Escuche bien lo que Pedro dice en el verso 5 hasta el 11. Con estas virtudes lograremos la plenitud en la vida cristiana. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras nos ayudan, amable oyente, a vivir la vida que Dios quiere. Pedro dice, además de esto, que la palabra escrita es más firme que una voz que podamos escuchar desde el cielo, como sucedió en la transfiguración del Señor. Los versículos 12 al 15 del primer capítulo nos hablan de la responsabilidad que el apóstol sentía por dejar escrita las verdades del Evangelio antes de su muerte. Esto apoya la doctrina acerca de la inspiración de la Biblia y aclara el ministerio que tenía Pedro el apóstol, esto es, de recibir la revelación de Dios y comunicarla sin error. Los versos 16 al 18 nos describen la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando estuvo con Juan y Jacobo en el monte de la Transfiguración, donde oyó la voz celestial que hablaba desde el cielo. El versículo 19 dice que tenemos la palabra profética, esto se refiere a la palabra escrita, más firme o segura, aún más que una voz escuchada desde el cielo, a la cual hacemos bien en estar muy atentos, la cual no procedió de una fuente humana, sino que Dios habló, inspirando a sus siervos por el Espíritu Santo. De esta forma, el Señor se aseguró que su palabra llegase hasta nosotros hoy en día a través de la Biblia. Pedro también habla sobre los falsos profetas y maestros que son los que niegan al soberano que les rescató, y aquellos que dejan al Señor para seguirles llegan también a estar en peor estado que el estado anterior. En primer lugar, vemos la obra de los falsos maestros al introducir sus herejías destructoras entre los creyentes. Pedro estaba preocupado por esto. Vemos que el apóstol asegura que el juicio divino llegará de igual modo que llegó en los tiempos de Noé y de Lot. En los versículos 10 al 17 encontramos descrito el carácter de los falsos maestros. En la última porción vemos el resultado de apartarse del Señor al haber caído en el engaño. Ahí nos dice que aquellos que son llevados por el error a la perdición. Por último, Pedro anima a todo creyente con las preciosas verdades acerca de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, que es algo confiable e importante. Dicho conocimiento, amable oyente, nos preservará del error. Hay dos cosas que el cristiano nunca debe olvidar, dice Pedro. Esto lo dice en el capítulo 3. En primer lugar, dice Pedro que la incredulidad del mundo es otra señal de los postreros días. Sobre esto vendrá condenación. La negación de una verdad no afecta a dicha verdad. Amable oyente, es importante reconocer que aunque el mundo niegue la verdad de su segunda venida, esto no afecta la verdad. La verdad sigue siendo la verdad. La negación de una verdad no afecta a dicha verdad. El mundo se burla, sí, de la promesa de que Cristo volverá a la tierra, diciendo que todas las cosas siguen como antes. Pero ellos se olvidan de que muchísimos acontecimientos a través de la historia de la humanidad se han cumplido tal como la Biblia lo pronosticó. En segundo lugar, Pedro dice que todo creyente no ha de olvidar que la paciencia del Señor no quiere decir que se ha olvidado de su promesa. El hecho es que vendrá el día terrible del juicio. Por ahora, lo más importante es saber que el Señor no ha regresado porque está esperando que muchos se salven. Por lo tanto, debemos llevar el Evangelio a cada criatura, dándoles la oportunidad de arrepentirse y creer así en el Salvador divino. A final de su epístola, Pedro exhorta a los creyentes, y esto lo hace basado en la verdad del segundo advenimiento de Jesucristo. Pedro exhorta a fin de que vivamos santa, pía y justamente. Claramente, Pedro enseña que la venida inminente de Cristo no abre la puerta para una vida disoluta, sino todo lo contrario, como enseñó el apóstol Pablo, abre la puerta a que vivamos una vida santa y justa delante de Dios. No se trata, amable oyente, de hablar tanto de su venida, sino en creerlo y amarlo y en vivir la vida a la luz de esta preciosa esperanza. Conociendo esta verdad, debemos entonces crecer en el conocimiento de Jesús y en su gracia, sin ser desviados. Si realmente esperamos verle y vivir siempre con él, debemos esforzarnos por conocerle mejor antes que él aparezca. Amable oyente, aquí terminamos nuestro estudio de las dos epístolas de Pedro. Dios mediante, en la próxima reunión estaremos estudiando las epístolas del apóstol Juan y la de Judas, y luego entraremos al gran libro del Apocalipsis. Le espero. Con las cosas importantes que un cristiano no debe olvidar, sobre todo el conocimiento de la verdad para crecer en el Señor, cerramos esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, poniéndonos de nuevo a su disposición en el apartado 50, para que nos escriba, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.